Llega el momento de salir a la calle, allí está Darío Figueroa, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo le va, Gabriela? ¿Cómo le va, compañeros, compañeras? Ahí la audiencia de La Mosquitera. Bueno, seguimos acá como en el día de ayer, las jornadas institucionales sobre educación sexual integral acá en el Bustelo. Ayer estuvimos conversando con la referente nacional de este programa nacional. Y bueno, hoy, esta mañana, siguen las jornadas, siguen los talleres en los distintos salones. Y bueno, hemos compartido gran parte de esta capacitación. Para charlar con nosotros está Joana Molina, ella es docente de la Escuela Pablo Nogués, también referente de capacitadora de la ESI en la escuela. Así que le vamos a dar los buenos días y le vamos a agradecer que esta charlita cortita con La Mosquitera. Buenos días, Joana. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos, para todas, para todes. Así es como dice acá el compañero, estamos trabajando desde temprano en esto que es la ESI, un derecho. Y bueno, yo creo que lo importante y valioso de esta capacitación es que formemos equipos y que trabajemos en las escuelas de manera coordinada y que podamos transversalizar algo que es un derecho y algo que permite y habilita derechos a los niños, niñas y adolescentes, que son los sujetos y las sujetas políticas de esta cuestión, y no los y las adultas con sus prejuicios y posicionamientos. ¿Cómo ves, Joana, la actualidad de la ESI en la escuela donde te toca evidenciar esta educación sexual integral, y la actualidad en relación a la coyuntura, digamos, la coyuntura que se ha exacerbado, si se quiere, aquellas posiciones que están en contra de esta formación? ¿Cómo ves esa postura en cuanto si está informada, si realmente se encara el contenido de la ESI, cómo lo estás transitando? Y mira, por un lado es un tránsito doloroso porque vemos cómo posturas que son abiertamente antiderechos, y nos referimos a antiderechos porque le están negando el derecho a niños, niñas y adolescentes a conocer cuáles son sus posibilidades para vivir una vida digna de ser vivida, como decimos. Entonces, se están trabajando estas posturas antiderechos con el desconocimiento y desinformación que hay un poco en la comunidad y en los prejuicios que también rodean este tema de la sexualidad. La sexualidad ha estado rodeada históricamente de tabús, y eso hace que cuando hablemos de educación sexual integral no lo entiendan como debe ser entendido, que es un derecho, y es un derecho que habilita posibilidades. Y en esto nos estamos perdiendo. Y estamos perdiendo de vista quiénes son los protagonistas de este derecho. Y han sido los niños, niñas, adolescentes quienes han reclamado incluso, y nos están reclamando, recibir esta educación, porque es también una educación. Entonces, que vengan posturas a negarles eso, como posturas como no te metas con mis hijos, que en realidad tenemos que saber que el derecho superior del niño y de la niña y del adolescente está por encima de la patria potestad. Es decir, ellos y ellas deben recibir esta información, este material, más allá de lo que consideren o no sus padres y madres, que es distinto. O sea, no estamos negando a la familia, lo que decimos que esta familia debe permitir que los niños y niñas se capaciten en lo que es necesario, que es conocer sus derechos para hacerlos respetar después. Pues sabés, Gaby, ahí a quienes también están escuchando en este momento La Mosquitera, pasó algo muy interesante en el día de ayer. En la presentación de esta jornada institucional, se hizo del lenguaje la inclusión del todes, ¿no? Una cierta parte del auditorio que abuchó, ¿no? Ese uso del lenguaje, nueva forma de llamarnos, de poner todo lo que no se nombra no existe, dicen por ahí tal cual, ¿no? En el lenguaje también es una lucha muy importante que dar en todos los espacios, como en este también, ¿no? Sí, así es. Fue como una sorpresa también, y un poco como para ver, medir el termómetro de cómo estamos en las escuelas, porque si son los y las docentes que ante la enunciación de identidades que existen y que siempre han existido, solamente que ahora tienen la posibilidad de ser, o sea, posibilidad de ser, de eso estamos hablando. De ser nombrado. De ser y de ser nombrado, exactamente, que es así tan valioso como ser nombrados con nuestros nombres, es igual de valioso ser nombrados con la identidad a la cual nos autopercibimos. Entonces, con la cuestión del lenguaje, hay una tradición que viene muy fuerte de pensar que primero está la palabra y luego la realidad. y eso no es así. La palabra viene a nombrar lo que ya existe. Y entonces, si negamos esta realidad que ya existe, no es solamente que negamos la palabra les o la palabra chiques, que es lo que exacerba los odios de alguna persona, sino lo que venimos a negar, si no reconocemos esta realidad, es a personas. Venimos a negar la existencia de personas con sus identidades. Eso es lo que hay que entender en la cuestión del lenguaje. Hay algo, el día de ayer lo hablamos con la referente del programa, que tiene que ver con esta política que ya histórica, una política de Estado que es lo rescatable, ¿no? Que ha pasado desde el gobierno anterior hasta el actual, van tomando la ESI dentro de su plataforma o dentro de su programa. Queda muchísimo por hacer, por ejemplo, escuelas como la 421, una escuela técnica grandísima, tiene 2 horas de ESI nada más, ¿no? Muchísimos recursos que el Estado debe poner a disposición para que esta educación sexual integral no quede en lo discursivo, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que si bien en las plataformas políticas viene de alguna manera enunciado y en el Consejo Federal de Educación este año sacó una normativa un poco más esclarecedora, la realidad es que desde el 2006 que esta ley existe y la realidad es que no hay una real voluntad política de que esto se aplique. Si desde el 2006 que está, las formaciones en los institutos de formación docente debería ser parte irrenunciable de los currículos y de la formación y de las materias y no lo es. Entonces, como dije al principio, celebro que sea esta capacitación, pero falta más, porque esta es una capacitación con un pequeñísimo número de personas, o sea, estamos hablando de 3 personas por escuela, cuando las escuelas tienen plantas de entre 100 y 400 personas, como para alargar un número. Entonces, está quedando un montón de gente afuera sin conocer lo que es la ESI, y eso hace que permita la entrada de argumentos antiderechos que niegan la posibilidad de ser. Gabriela, bueno, acá estamos entonces conversando con Joana Molina, referente de ESI, docente de la Escuela Pablo Nogué. No sé si querías agregar y preguntar algo. No, pensaba que importante esta resistencia de a pesar de tantas trabas que hay y también en este contexto tan complejo, ¿no? En el cual estamos viviendo, bueno, de seguir resistiendo el programa, de seguir resistiendo que estamos hablando de derechos, que son derechos fundamentales de nuestros niños, de nuestras niñas, de los adolescentes, y bueno, importantísima esta tarea, ¿no? Tal cual. Bueno, le vamos a agradecer a Joana y no sé si quería agregar algo más. Bueno, muchas gracias, sí, es necesario esto de seguir fortaleciendo, y en esto de seguir fortaleciendo es que también formo parte de un espacio que se llama Red de Docentes por el Derecho a Decidir, y que esta Red de Docentes por el Derecho a Decidir lo que implica es esto, decidir, y que quienes puedan decidir sean los niños, niñas y adolescentes, a decidir cómo quieren construir su vida, su identidad y su futuro. Entonces, bueno, también invitadísimos, invitadísimas, a aquellos y aquellas docentes que les interese seguir trabajando y formándose en la ESI para poder defender este derecho, que no es nuestro, sino que es de niños, niñas y adolescentes. Ahí estaba Gaby, compañeros, compañeras, y bueno, repetimos, estamos en la segunda jornada, en el segundo día de esta jornada institucional con referente y referenta de la educación sexual integral, acá en el Bustelo, termina en el día de hoy. La verdad que interesante cómo se ha abierto el debate en distintos temas, ¿no? Justamente hablamos de un programa que es integral en la sexualidad, se ha abierto el tema en, bueno, discusiones sobre la legalidad del aborto, por el derecho a decidir, las identidades de género. La verdad que, bueno, ha sido importante poner en discusión esos temas que discute la sociedad hoy en día. Y el lenguaje inclusivo también, lo que comentaban Darío y lo que ahí comentabas con Joana, la verdad que fundamental también, y también visibilizar esto, ¿no?, del abucheo y de cuántas resistencias todavía hay. Tal cual. El tema del lenguaje, ¿no?, tan importante, porque claramente es algo donde se expresa la cultura dominante, el patriarcado, el machismo, ¿no? El lenguaje nombra, el lenguaje discrimina, en el lenguaje se dan las relaciones de poder, el lenguaje domina, claramente, ¿no? Y cuando salen las minorías a poner en nombre su identidad, bueno, causan por ejemplo, reaccione como este abucheo. Exactamente. Darío, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande y en cualquier momento nos volvemos a escuchar. Abrazo grande, compañera y compañero. Nos volvemos a encontrar.